desde entonces y por evolución convergente. Los indecentes se parecen al hombre, pero los tontos, los inmorales y los indecentes no son seres humanos. A veces se cruzan con nosotros y el humano sufre y tiene una extraña descendencia mestiza. Y es por eso que también hay seres profundamente humanos que hacen algunas dolorosas pequeñas indecencias. Nunca envilecen.